Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. ¿Estamos en el aire? Bien. Bueno, entonces esto, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Muy bien, Aurelio. Esto es Radio Van Gogh con una oreja en el arte. Hemos empezado un tanto tarde el programa por espantosas y terribles dificultades técnicas. Yo creo que es un complot de la CIA porque no quiere que salga el programa al aire. Porque estamos afectando intereses. No, ahí sería como un sería, digamos, no sería la CIA la que boicotearía el programa. Porque, bueno, ¿para qué entrar en detalles? Qué sé yo, a mí, lo voy a decir, total, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a pegar a mí? La verdad que Chávez no me caía del todo bien, me parecía un poco autoritario. No, a mí sí me caía. A mí esos milicos que gritan todo así me provocan. No, para mí es una pérdida. Me hacen acordar. Sí, se fue al cielo, está con Dios, está ahí dando discursos en el paraíso, está revolucionando, llevando la revolución bolivariana al el paraíso, está ahí acomodando las cosas. No, vos sabés que a mí particularmente, si empezó siendo milico, ya no me gusta mucho, pero bueno, comandante. Nos vamos, eso ya, llamarse comandante general, todo eso, ¿para qué? Señor. Pero bueno, no entremos en ese terreno porque alguno no va a salir vivo de acá adentro, porque este es un programa plural, con diferencias, digamos, diferentes opiniones. Bueno, esto es Radio Van Gogh en el mes de marzo, dos días de festejar el día de la mitad más importante de la humanidad, es decir, la mujer. Así que este programa va a ser un poco mujeril. No mucho tampoco para que vamos a hacer un programa dedicado absolutamente a la mujer, porque después de todo, el hombre o el varón también existe, digamos, es una tara genética que la evolución con el devenir de los siglos irá, como es, corrigiendo. Y dentro de, ¿qué será? Dentro, a ver. Igual es raro conmemorar una fecha donde se ponen el Día de la Mujer, porque fue el día que se incendió una fábrica con muchísimas mujeres adentro que estaban laburando. Y bueno, pero el sentido trágico de la vida hace, wow, que si nosotros vemos todo, analizamos nuestros feriados y nuestros santorales, que yo siempre se festeja el día que amasijaron a alguien. Sí, se hace un monumento de los amasijados también. Claro, por eso, qué sé yo. Nosotros festejamos la muerte de Belgrano, la, claro, de San Martín, la de Sarmiento, la de Jesucristo mismísimo también. Bien, nada más que el otro, bueno, le festejamos la muerte y después la resurrección, pues se tenía superpoderes. Pero esto es así. Es decir que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Primero de mayo también viene manchado de sangre. Salvo el día de la primavera. ¿Qué será? Se festejará la muerte del invierno por ahí. Bueno, vayan a saber. Igual este es un programa repleto de interrogantes, así que desvelan a las masas, que provocan el insomnio de millones y millones de personas. Pero bueno, así que este es el programa 38, Las Piedras según la Quiniela Maya. Así que jueguenle al 38. No va a jugar al 38. Y al 83, por las dudas, dado vuelta. Y el 83, que, digamos, anoche me fijé los nombres de los números, eso así tan criollo, tan quinielero, me fijé el 83, se me olvidó por completo. Así que después podemos fijarnos si les damos la información completa de a qué jugar. O sea, además, este programa, además, no recuerdo cuándo, vos te vas a acordar mejor que yo. Alguna cifra que tiramos al aire, después salió la quiniela, sí, ese mismo día. Sí, así, sí, que sí. Era el número del programa, el mismo, creo que era el 23, programa número 23, el 23 de octubre. Lo que es ser joven y tener memoria. Bueno, así que, digamos, según. No le jugamos, ¿viste? No, bueno, nosotros no, porque sería existencialmente antiético. Estaríamos. Yo me arrepiento de no haberle jugado. Bueno. Hace mucho rato escuchamos una canción acerca de piedras o rocas, que era Simon y Garfunkel, I Am a Rock, decía, pero bueno, ya lo escuchamos hace tanto tiempo que quizás nos hayamos olvidado. Pero como el hilo del programa incluía hablar de piedras, tenemos que recordarlo. Así que, ¿eran piedras o eran rocas? ¿Piernas o patas? ¿Usar o utilizar? ¿Comenzar o empezar? ¿Izquierda o siniestra? ¿Arte contemporáneo o arte? ¿Manet o Monet? Así, dicotomías que obsesionan a las masas obreras, quitándoles el sueño y reduciendo por tanto su productividad. Así que la Sociedad de Industrias Nacionales Dinámicas, es decir, que responde a la sigla de INADI, le ha declarado la guerra a las estériles dicotomías. Comisarios político-industriales recorren las factorías y arrestan a todo aquel que es sorprendido en alguna cavilación. Nosotros, que tenemos la sangre intoxicada de inconformismo, nos dedicaremos a reflexionar acerca de algunas dicotomías que condimentan el arte sin temor a desafiar a la policía de la duda. Está el que escribe este programa, está totalmente fuera. Totalmente loco. Totalmente fuera de sus cabales, sí. Bueno, habíamos escuchado hace un rato un pedazo del tema que venía a ilustrar esta parte, que... Uh-huh. ¿Qué haremos? Cuando mira así con desesperación, ¿qué hago? ¿Escuchamos el tema de Beck o vamos al sumario directamente? Pues si no se nos va a hacer largo el programa. Ya la música la han escuchado, un tema de Beck con muchos ruidos, muchas sobregrabaciones, encantador, pero bueno. Así que primero vamos a charlar con Fernanda algún eco, balance y todo eso del PAFID, a ver qué pasó, qué nos dejó. ¿Qué nos dejó? ¿Qué sensación nos dejó? ¿Qué si se bueno, malo? Claro, todo eso. ¿Qué ha sedimentado del PAFID? Bueno, eso falta tiempo, pero bueno. ¿Qué quedó? ¿Qué nos dejó el PAFID? Después, un poco de arte alternativo del de antes. Es decir, los fotomontajes de Gret Stern para la revista Idilio. Juro que esto es todo cierto. A veces la gente piensa que uno inventa las cosas. Las ilustraciones de Gret Stern, que son unas fotomontajes, las ilustraciones de una suerte de correo sentimental, pero orientado a la interpretación de los sueños que los lectores contaban por carta. Impresionante, o sea, todo el conjunto es un grado de delirio, así, porque bueno, ahora toda la interpretación de los sueños, el psicoanálisis, qué sé yo, ya es como un tópico, pero en aquel no es que ya pasó, pero digamos, estamos totalmente habituados, en aquel momento era, digamos, como una especie de correo sentimental, donde yo te cuento un sueño, el psicólogo te lo interpreta y Gret Stern te hace un fotomontaje alusivo, increíble. Todo por carta, además. Eso. También tienen que pensar los jóvenes que antes que existieran el mail, las redes sociales, había que escribir una carta en papel, doblarlo, meterlo en un sobre. ¿Ponerle una estampilla? Sí. Echarlo en el correo, en un buzón. Venía un señor en algún momento, lo juntaba, lo metía en una especie de bolsa y lo llevaba a un lugar y se fijaban, esto va para Ushuaia, esto va para Japón, esto va para la base Vicecomodoro Marambio. Y así las cosas llegaban después de mucho, mucho tiempo. Bueno, estaba mal un poco. No daba tiempo para reflexionar. Ahora se nos acumulan los emails y no sabemos qué decir la mitad de las veces. Bueno, después, acto seguido, veremos... Se me estaba escapando uno. Más luego, la frívola Viena de fines del siglo XIX y principios del XX, Gustav Klimt y su sofisticado universo tan sensual, tan brillante y tan sórdido a la vez. Un mundo decadente y exquisito que oscilaba en precario equilibrio entre elegantes volutas doradas, bellas mujeres, ya fueran humildes prostitutas o refinadas damas de la sociedad. La semana pasada vi la película de Klimt. Ah, ¿la viste? ¿Qué me pasó? ¿Ha gustado? Sí. Muy bien, sí, está muy bien. Además, John Malkovich nos hace creer que es Klimt de a rato es John Malkovich, y se para de poner carita de John Malkovich. Sí, no sé quién era el otro personaje, el que estaba con él, el que hacía así con los dedos, el que está con él en el lecho de muerte, filósofo, pintor. Y Wittgenstein, es el filósofo. Bien, sí, me parecía. El filósofo, ¿no? Uno de los filósofos más importantes del siglo XX, más citados, sí, y qué sé yo. Pero bueno, esta es una nota que nos había quedado fuera de concurso hace un par de programas atrás. Así que bueno, acto seguido veremos un Rothko intervenido El movimiento amarillista ataca pintura de famoso pintor abstracto, ampliaremos. Música de crónica. Sí, realmente es una maravilla. Todo muy cinematográfico esto. Bueno, hacia el final, entrecerraremos los ojos para recrear la bruma de la boca. Pestilencias y contaminaciones aparte, disfrutaremos por un breve pero intenso paseo por los talleres de la Cámara, Quinquela, Cúnsolo o Victorica, entre otros. Es una nota cortita, pero nos así le pasamos el peine fino rapidito a los pintores de la boca. Cuando leí el título de la nota dije, a ver si habrá puesto el tema este de Bebo y Sígala. Ah, ¿cuál era el...? Esa, la de la liebre en el riachuelo. Ay, qué asco. Ah, a mí me gusta. No, me gusta mucho el tema. No, el tema. Yo pensaba en el riachuelo, qué cosa asquerosa. Más allá que fotogénico. Sí, asquerosa, insalubre para la gente que vive alrededor. Bueno, sí, sí, pero una badanda que... Buah, sí. ¿Qué le vamos a hacer? No, en realidad creo que viene un tango de Edmundo Rivero de lo más orillero y qué sé yo, incluso hasta un pelín machista, cosa de para, digamos, contrarrestar tanta apología de la condición femenina. Así lo dejamos a don Edmundo que cante esos tangos de los años 30 que son divertidísimos pero a la vez impresentables. Pero bueno, ya vamos a ver. Y bueno, y después, como coda del programa, un dilema que apasiona tanto a artistas como público, a curadores como marchands. ¿Ver o leer la obra de arte? Reviviremos un acontecimiento acaecido el pasado mes de febrero en la cabecera sur del vecino Lago Gutiérrez. Así que, bueno, y ahora a continuación, pues ya hemos hablado mucho, un poco de música culta para un programa culto y una audiencia aún más culta, ¿sí? Por favor, ¿quiere presentar la canción? A ver. Vamos con Sonata a la Española, de Ernesto Vitetti. Ernesto Vitetti, coterráneo casi nuestro, de Rosarino, el señor. Por favor. Regresamos al aire. Regresaremos. Bueno, usted ahora es como la invitada. ¿Ah, sí? Vale. Puede dejar de ser por un momento del elenco estable de Radio Van Gogh y viene a ser como la grosa del PAFID. Muy bien, ha traído el catálogo, el excelente catálogo del PAFID con toda la información. Lindo que quedó el catálogo. La verdad, ¿sí? Estamos todos muy, muy contentos, sí, y agradecidos con con todo lo que sucedió. Tuvimos un equipo de trabajo muy lindo. Bueno, Martín Alba en particular, el autor intelectual y material del diseño. Exacto, sí, fue un muy lindo equipo de trabajo. Sí, además hicieron milagros. Sí. Mil milagros. Sí. Sí. Sí. Bueno, a ver, bueno, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dejó el PAFID? ¿Querés que hable de los que ganaron? Está bien, por eso, pero antes, alguna cuestión más general. ¿Dejó ganas de volver a hacer otro? Sí, claro que bien. Sí, claro que sí. Fue una experiencia muy grata tanto para nosotros como para el público que asistió y para los artistas que vinieron, los artistas invitados. Se fueron muy contentos. Aparte, un festival así de esta categoría, hay uno o dos en toda la Argentina. Sí, yo creo que eso se cuidó mucho, esa parte, la parte de la seriedad, en el sentido de hagamos las cosas seriamente. Sí, sí, sí. Sin cara seria, pero seriamente. Sí, sí, sí. Se trató siempre de hacer todo lo más correcto posible, lo más transparente posible. De hecho, a veces nos preguntaban los compañeros si nosotros habíamos presentado nuestros trabajos, nuestros documentales, y como estábamos en organización, nos parecía correcto tampoco presentar ningún trabajo. Claro, eso después le da, más allá del sacrificio que han tenido que hacer, eso le da después credibilidad al premio, le da prestigio. Totalmente, totalmente. Sí. Organizamos el festival, qué sé yo, de Radio Van Gogh, y nos premiamos y nos besamos entre nosotros. Da así, una placa de bronce. Y todo eso después se transforma en algo totalmente doméstico. Uh-huh. Así que bueno, el taller de Anet estuvo súper interesante. Taller de Anet, a ver, para los que no sabemos quién es Anet. Y Anet Mangard es una realizadora canadiense que presentó dos películas, dos largometrajes de ella, documentales. Estaban fuera de competencia, solo era la muestra. Y bueno, y el sábado a las 14 horas brindó un taller sobre creatividad, ¿no? Donde cada uno tenía que ir con una idea y charlarla. Y bueno, y ella desde su experiencia te tiraba así opciones o una guía, ¿no? De qué podía llegar a ser, cómo encararlo. Sí, es una especie de clínica relámpago. Exacto, así de... sí. Y estuvo bueno. Creo que nos llevamos aportaciones interesantes. Eso es lo importante. Uh-huh. Bien. Y bueno, después la otra actividad, que estaba a cargo de Robert Caen, un realizador francés también de cine documental y experimental, que se dio en Pasiones. También fue muy interesante el trabajo de, más que nada, de la banda sonora. Nosotros muchas veces no trabajamos el sonido, o no se enfoca más quizás en la imagen cuando uno estudia, y no tanto en el sonido. Y me parece como que abrió como muchas puertas desde el lado de la experimentación y abrió interrogantes el tratamiento. Claro, de sí, el cine desde hace ya unos cuantos décadas es sonoro, incorpora el sonido. Exacto, así exacto, que... y son muy, muy audiovisuales las obras de Robert. Así que nada, por ese lado muy interesante. Bien, ¿y los premios ahora? Los premios, y bueno, el domingo 3, que fue a las 4 de la tarde en el Instituto de Formación Docente, se premió el premio La Bandurria, el mejor largometraje, se lo llevó Martín Blasco 3, de Ignacio Maslorens. Después La Bandurria, el mejor cortometraje, era Fuera de Página, de Elena Macián y Masip David. Y eso que son todas películas de afuera, ¿no? ¿Verdad? Exacto, sí, las dos eran de afuera, una de Ecuador y la otra creo que de España. La otra sí, me parece que Cataluña con E, sí, con Y. Y después pues si decís España, los catalanes se vienen locos. Era para el jurado, se le tornó difícil decidir, ¿no? Por cuál, porque era como, al ser experimental, era como había muchas ramas, no una categoría sola. Y bueno, hubo varias menciones, hubo cuatro menciones, una mención en especial al largometraje de Mac Baquía, de Oscar Alegría, que a mí me encantó personalmente. En Mac Baquía era la casa donde vivía Man Ray, y este realizador lo que hace es busca la casa, que se había perdido el rastro, y la recupera, así como patrimonio histórico. ¿Y qué había en la casa de Man Ray? ¿Actualmente o antes? Sí, cuando este señor lo recuperó. Era una casa donde iban a vacacionar los empleados de una aerolínea. ¡Qué loco! Sí. Sin saberlo. sin saberlo. Sin saber que era tierra sagrada. Sí, sí, y rastreando la casa de Macbaquía, dio con una princesa rusa. Ajá. Que cuando era pequeña, un pariente de ella había diseñado la casa. Y bueno, se contactó con ella, una mujer como de 94 años que... Qué amoroso, las princesas, ¿cuántas princesas rusas habrá? Por siempre Pepe implicadas en estas cosas, una princesa rusa que vivió así, sí. Momentos muy locos en el siglo XX. Después hubo otra mención especial, un cortometraje llamado Electroclass, de María Ruido. Después una mención especial al cortometraje Océano Sólido, de Tomás Astudillo, que era de Ecuador. Y una mención especial como cortometraje Ojos del Arma, de Ariel Santana, que es un compañero de la universidad. Ariel, sí. Así que también se vos sabés que hoy casi felicito a un chico que vi por la calle que era parecido. Hasta me vibra. Cuando vi más cerca me di cuenta que no era. Pero estuve a punto de... Y ayer se proyectó en la Biblioteca Sarmiento el cine móvil y proyectó el corto. Ah, mira. Daniel, Ojos del Alma. Ah, mira qué loco, ¿es en Bariloche? No, acá, en la Biblioteca Sarmiento de acá. Ah, mira, tenemos, claro, las bibliotecas suelen llamarse Sarmiento. Ah, está bien, no sé, porque en Bariloche lo están esperando, así que... Y... Me preguntan con cierta frecuencia, ¿y acá cuándo viene? Así que... Y en estos momentos, bueno, está reunido, hay una reunión del PAFIT, donde se está haciendo el recuento de las entradas y se están terminando de hacer los últimos balances como para tener un número acertado de la cantidad de espectadores que asistieron. Ah, importante eso. Sí, hubo mucha gente, la gente se fue muy contenta. Las dimensiones del PAFIT creo que superaron nuestras expectativas. No, realmente maravilloso. Una programación exquisita hubo también. Muy, muy interesante. No, sobre todo, además, el intercambio con la gente que vino, vino gente de mucha trayectoria, que eso es. Sí. O sea, para salir también del hablar entre nosotros está bueno. Y se fueron, o sea, maravillados con todo esto, ¿no? Con muchas ganas de volver. De hecho, los dos realizadores que vinieron estuvieron haciendo muchas imágenes de Patagonia, que van a estar seguramente en el próximo documental que hagan. Se llevaron paisajes, rostros. Sí. Así que tendremos habrá quien te diga que haya intercambios el día de mañana con la universidad y está bien, sí, además lo loco de todo esto es que hace 4 años atrás no había nada. No había. En realidad ya este sería el, digamos, el quinto año. Yo recuerdo la casita de Cayonelli, ahí el frío, la lluvia, los pisos semipodridos. Los tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes, tembleque. Eso por ahí de vez en cuando se conserva, ese concepto de iluminación. Éramos tan poquitos, ¿sí? Ahora somos un montón. Hay más de 75 inscriptos y todavía falta una semana para hacer las inscripciones. Miren, usted me está tocando un tema. Esta mañana, nuestra primer clase 41. De dibujo, 46. Un montón. 40 entraban, 6 había que envaselinarlos y empujarlos. Ayer pasó eso, nos vamos a quedar sin pupitres, sin lo que vamos a hacer, así como esos japoneses de uniforme con los guantecitos blancos, los vamos a poner al portero con los guantecitos blancos para empujar a la gente. Pero nosotros somos los originales, los auténticos, los que empezamos en el 2009. Son la camada experimental. Sí. Verdaderamente. Por eso seguimos 5 años, seguimos cursando. No, está bien. Y una cosa para la cursada de una carrera es, bueno, son tantos cuatrimestres o tantos años. Pues eso, si vas todos los días, todo el tiempo y sos... Sí, igual hubo reacomodos de programa, materias que no pudimos tener porque faltaban docentes y que se fueron haciendo... Claro, no, por eso, es decir... Por relatividades también. Que son, siempre es un poquito más de tiempo. Sí, sí. Y se lo toman con calma y qué sé yo, es muchísimo más tiempo. Sí. Bueno, entonces... ¿Y vos cómo lo sentiste al PAFIT? Como ya, sencillamente como un milagro, como algo que antes, hace un tiempo, hubiera sido totalmente impensable. Como algo bueno que nos sucede, una buena noticia para darle a la humanidad. Sí, realmente me puso muy contento. Y sobre todo porque es producto del trabajo, digamos, y de la idea del trabajo de un grupo de gente que no tiene, digamos, que no le sobra el dinero ni el tiempo para hacer una cosa así. Entonces eso es es como, nos podemos quedar cruzados de brazos y la vida seguiría igual y nadie se le cruzaría por la cabeza que, uy, no se ha hecho un festival de cine. Y sin embargo ya está, se ha hecho y por lo que vos decís, se va a seguir haciendo. Yo creo que sí. ¿Y la idea es que sea todos los años? Todos los años. Caramba, o sea que vamos del zozobra. Sí, todos los febreros. Que el próximo PAFIT se pueda realizar acá en Goga, porque la verdad que se notó mucho la ausencia de una sala acondicionada para la cantidad de gente, el nivel de producción que había, para todo, a nivel acústico, a nivel pantalla, todo, espacio. Bueno, por eso, así que nada. Como dice el viejo dicho, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Pónganse las pilas que empiece a funcionar el cine Goga, que lo estamos viendo acá por la ventana. Sí, sí. Así, tan ahí, tan impresionante y tan muerto de risa, esperando que... Así que... Esperando que venga... esperando la carroza. Así que, señores responsables políticos, económicos, las fuerzas de esta ciudad, súbanse todos a la carroza, pónganse la peluca y las pilas y hagan algo para que esto... Que bueno, yo quiero decir como un agradecimiento general a todas las autoridades, así que vinieron del Inca, de la universidad, a apoyar el PAFID, a Tomás Dota, que vino de Quino Palé, que fue uno de los jurados, a los dos invitados especiales, a Net y a Robert, y a todos los compañeros y los docentes que también estuvieron apoyando todo este... Sí, estaban todos, además sí fue un orgullo ver... Las empresas privadas de acá de Bolsón que aportaron también... Sí, un montón de loguitos debajo. Que también hicieron posible eso. Con un pequeño aporte cada uno nos ayudó muchísimo a nosotros. Claro, por eso. Así que también es una, digamos, es empezar a mover un poco la rueda cultural. Cuando vean que está bien, que hace bien, que tiene onda, que... Y encima también tuvieron los realizadores nos donaron todo su material para la universidad, que... No es moco de pavo, o sea, tenemos ahora, si bien la videoteca de la universidad es un poco precaria, ahora tenemos así como un material súper, súper rico. Sí. Así que yo me quedé sin ver un montón de películas, así que tendré que recuperar el tiempo perdido y sí, ya estando con eso. Bueno, entonces vamos a dedicarle al PAFID una canción, que si bien sabemos qué es lo que va a suceder mañana, es como la canción más experimental de los Beatles y es una versión no la más experimental, que es Revolution Number 9, pero bueno, Revolution Number 9 es muy larga y es medio difícil. También, perdón, le quería agradecer a Diego Carriqueo y a Nelson del Cine Móvil, que estuvieron ahí firmes. Sí, yo los vi ahí con sus... laburando mucho, con acompañando sus cámaras. Mucho. Y al Canal 4 también, especialmente, a Romina y a su cámara, que también cubrieron casi todas las notas a los artistas y siguieron muy de cerca el festival. Bien. Está bueno que se divulgue. Esperemos que toda esta onda así solidaria, todos trabajamos y todos hacemos, qué sé yo, cuando esto se vuelva más tiempo, qué sé yo, siga existiendo todo eso. No sea cosa que diga, ¿te acordás el primer año cuando era todo era idílico, éramos todos, estábamos en el mismo barco apuntando para el mismo lado también, que a veces sucede eso? Pero bueno, quién sabe. Who knows? Tomorrow never knows. Por favor, Wanda, una versión bastante extraña de una canción yo de por sí extraña. Time! Seguimos de vuelta. Vamos a... ¿Cómo es? Qué loca tarde están las cosas. Esperemos que no haya salido al aire lo que estamos hablando fuera del aire, porque tenemos que, digamos, operarnos la cara, cambiarnos de sexo, de nombre, irnos a vivir a Groenlandia. Así que, bueno, digamos, es la parte, el off pafil, podría decirse, ¿no? Digamos, el lado oculto, secreto del pafit. Bueno, no aclares que oscurece. No, por eso, no, un poco de crear un poco de leyenda, así un poco de qué será, así todo. Todo eso alimenta el mito, ¿qué habrá pasado? Dice, de todo. Y todos los festivales pasan cosas, sí. Así que, ¿cómo no va a pasar algo así? Bueno, no importa. Vamos a hablando de experimentalidad y montajes. Yo vamos a ver los fotomontajes de Gret Stern, que es una historia bastante divertida también. Está sacado de la página de Iglesias Brickles del testigo ocular. Como siempre decimos, pongan en Google testigo ocular y les va a salir este blog, que duró desde el año 1900. Desde el año 2008 hasta el 2012, hasta diciembre del 2012, que donde se nos fue don Eduardo. A ver dónde tenemos acá. ¿Tenés ganas de ¿cómo no, por favor? Entonar las estrofas? La nota se titula El libro de los sueños y tenemos un fotomontaje de Gret Stern que se llama Los sueños de trenes, idilio número 40, de 1949. Y lo que observamos es un plano general, un plano donde se ve una playa, un mar, con una mujer que mira un tren con cabeza de serpiente, tortuga. No, es una tortuga. Una tortuga. Es así, eso, los fotomontajes. Sale de... así como del tren. Sí, es buenísimo. O sea, es que hubo una. Blanco y negro. Hubo una muestra de todos estos fotomontajes en el Malva hace unos cuantos años. Yo debo tener algún cataloguito finito, así humilde que había. Pero era impresionante verlos. Pero aparte todo manual en esa época, o sea, todo, ahora sí. Photoshop, ¿viste? A tijerita ahora... y cola. Yo creo que ni que existiera la plasticola. Con eso, en los años 40. Por ahí no, alguna cola vinílica calculo que habría, pero digamos eran otros tiempos. Bueno. En 1947, la editorial Abril, fundada por el emigrado italiano César Civita, dedicó a sacar una nueva revista. Esta revista se llamaba Idilio. Descansaba todo su éxito sobre un género nuevo en la Argentina, la fotonovela. Tendríamos que hacer, en fotografía se tendría que hacer una fotonovela. Ah, sí, estaría buenísimo. De la misma manera que en dibujo hacemos un storyboard, habría que hacer una fotonovela. Pero bueno, no importa, sigamos. Pero Civita, que había escapado de la persecución a los judíos durante el fascismo, siempre estaba buscando darle a sus publicaciones una nueva vuelta de tuerca. Le pidió a uno de sus colaboradores que hiciera una página de psicología que se llamaría El psicoanálisis te ayuda. Gino Germani, uno de los precursores de la sociología en el país, en ese momento marginado de las cátedras universitarias, aceptó el desafío y se le ocurrió pedirle a los lectores, mujeres en su mayoría, que enviaran relatos de sus sueños para ser publicados en la revista y bajo el seudónimo de Richard Rest, Germani, junto a Enrique Butelman, darían las respuestas y las interpretaciones. Suena tan loco. Buenísimo. Y también es judialenesco. Bien. Se decidió que la página iría ilustrada. Se le encargó a la fotógrafa de origen alemán, Gret Stern, que por esos años estaba dedicada a las fotografías sociales y el retrato. Ella propuso resolver las ilustraciones de los sueños con fotomontajes, cuya práctica le venía desde la época de sus estudios en la Bauhaus. El fotomontaje nació en Alemania a finales de la Primera Guerra Mundial, de la mano de George Gross, John Hertfield y Raoul Hausmann, entre otros. Cuando Gret inició sus estudios de diseño gráfico en la Escuela de Artes Aplicadas de Stuttgart hacia 1923, esa técnica estaba generalizada y se empleaba regularmente en afiches, tapas de revistas y en maquetas de libros y periódicos. Por otra parte, mientras estudiaba en la Bauhaus, en 1932 conoció a Horacio Coppola, con quien después se casó y se vino a vivir a la Argentina. Claro, pensemos que en Alemania se estaba poniendo espeso el asunto y la Argentina en cierto punto era Disneylandia. Más sí. allá que fuera la década infame, digamos, al lado de lo que pasaba en Europa, era... Recién cuando pensábamos y habíamos hablado de Greta Stern, en realidad habíamos hablado de Horacio Coppola y después nos había quedado como para hablar en algún momento de Greta. Claro, es cierto. Había muerto hacía mucho. Sí, habíamos leído una nota de La Nación. Sí. Bien. Greta participó en los primeros 140 números de Idilio y para ello realizó 140 fotomontajes entre 1948 y 1951. Es curioso que a pesar de publicarse semanalmente durante casi 3 años en una revista que orillaba la venta de 350.000 ejemplares cada 7 días, muchísimos, los fotomontajes fueron rigurosamente ignorados por la crítica especializada. Es posible que el escaso prestigio de una revista de las características de Idilio contribuyera a esa anomalía. Claro, la fotonovela siempre tuvo así colgado como un rótulo de berretés. Que es cierto que muchas revistas de fotonovelas son vistas a la distancia desopilantes, realmente, hechas seriamente, pero son desopilantes. O sea, todos los lugares comunes, los clichés de las novelas aplicados así, fotos con globos de historieta, no se puede creer, pero... Bien, estamos... Pero además la propia Stern subestimó su trabajo, ya que cuando una editorial norteamericana que andaba investigando sobre la fotografía latinoamericana se los pidió para publicarlos, resultó que había conservado los originales de la mayoría de ellos. Actualmente solo hay una colección de Idilio, no completa, faltan 5 números de ese periodo en la Biblioteca Nacional. La serie completa de fotomontajes de Stern hizo para la revista de los Civita ahora está registrada en el libro de los sueños Fotomontajes de Greta Stern que compiló Luis Príamo y publicó la Fundación CEPA, sí, eso y se hizo la muestra en el Malva, sí fue yo recuerdo que además habíamos ido al Malva a ver otra cosa que ya no recuerdo qué era. Y fuimos con unos amigos, quedamos pegados con los fotomontajes así. No es que andábamos a los gritos, yo me acuerdo que era la muestra de Warhol, no, que también estaba buena la muestra de Warhol, fue contemporánea en ese momento, estuvo buenísimo. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, nos despedimos de Greta Stern, así, y vamos a escuchar una canción que también es como una especie de montaje sonoro. Así que por favor, Juan, el tema número 5, Lily Allen, 22. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now and she's out every night. In her face, she's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? I'm wondering why. It's sad but it's true, how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Comes along, picks her up and puts her over his shoulder. It seems so unlikely in this day and age. She's got an alright job, but it's not a career. Whatever she thinks about it, it brings her to tears. Cause all she wants is a boyfriend. Just one night stands. She's thinking, how did I get here? I'm doing all that I can. It's sad but it's true, how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Radio Boga te da la hora. Son las 16 horas, 3 minutos. Comienza Espacio Publicitario. Llegó Princess Jewel Maker. Ahora podés crear los collares y las pulseras que toda princesa quisiera tener. Hay más de 150 perlas y 3 dijes de fantasía para elegir. Con Princess Jewel Maker, crea las joyas que más te gusten y convertite en una princesa. Arma joyas, 119,90. Jumbo, líder en la Patagonia. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012. Desfiguración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Jueves 7 de marzo, allí va, en la casona. Temas propios y un repaso por algunos clásicos del rock. Led Zeppelin, James Addiction, Pink Floyd, Audioslave y más. Este jueves 7 de marzo, rock en la casona, 12:30 de la noche, allí va, entrada gratis. Discos Goga presenta, sí, La Roca en vivo. Escúchalo o bajalo en discosgoga.com, una discográfica patagónica. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Fin Espacio Publicitario. Estás escuchando Radio Goga 103.5. La dimensión desconocida. Se nos coló del... pero esto está muy bien. Se nos coló del programa pasado. Pero me parece... Sí, quedó porque no, yo no me di cuenta de sacarlo. No importa, pero es que la voz incorpora a la cortinita de la dimensión desconocida. Es así, me pone de muy buen humor. Así que... Bueno, estábamos llegando... Estábamos por... Veníamos de la casa de Greta Stern y nos vamos a meter en el estudio de Klimt. Qué lugar que me hubiera gustado conocer. Así, el estudio de Klimt. Sobre todo con Klimt pintando, con sus modelos también. Claro, todas las mujeres colgando. Todo el asunto. Todo ese... Calculo que después de un rato debe ser agobiante como todo. A ver, ¿qué nos han mandado? Nos han mandado un mensaje. ¿Quién habrá sido? ¿Quién será? ¿Se tendrá que ver con el programa? ¡Ah! Mirá, mi hermano. Así que luego le mandaremos saludos a mi querido hermano Julito. Bien, estamos llegando a la casa de Klimt. Vamos a golpear la puerta del pintor que al que le gustaba ver a las mujeres desde abajo. Vaya como homenaje esto, mirar a las mujeres desde abajo, como un homenaje al Día Internacional de la Misma. ¿Qué le parece? Se nos está escapando. Fernanda, que tiene compromisos ineludibles, así que tendrán que sobrellevar el programa a partir de este momento conmigo solamente. Así que probablemente vaya a estar plagado de omisiones y olvidos, como es mi costumbre, pero bueno. Siempre se podrá subsanar el asunto. Así que vamos a ver esta pequeña pero sabrosa reseña biográfica que nos había quedado en el tintero un par de programas atrás. Si quiere usted, Fernanda, Aurelio, despedirse. Bueno, y a toda la teleaudiencia, mande saludos. Bien, disculpen, bueno, te sigo escuchando en el auto. Mucha suerte, suerte con el auto. Gracias. Bueno, estábamos, a ver, ¿dónde estábamos? Que encuentre, aquí lo tenemos, a ver la nota. Como decía, se titulaba desde hace un año atrás, y de Eduardo, digamos, es un post también de Eduardo Iglesias Bricles, y se titula el pintor al que le gustaba mirar a las mujeres desde abajo. Dice, en el pasaje, bueno, hay una imagen de una pintura bastante poco conocida, de las últimas, que se titula Amigas, o sea, de la última época de la vida, que aparentemente está inconcluso, pero es una obra maestra. Son dos amigas, una que está vestida y otra que está desnuda, y una especie de gallo de animal fantástico que parece que es un tapiz que está como telón de fondo, pero a la vez está como superpuesto en la imagen. Digamos, es un espacio plano y muy, digamos, con pinceladas muy locas, muy libres. Véanlo, fíjense, Las amigas de Gustav Klimt. Dice, en el pasaje de los siglos XIX al XX, la sociedad austrohúngara vivía, qué culto suena de esto, la sociedad austrohúngara vivía en un esplendor lánguido con manifestaciones artísticas tan correctas como bellas, siempre acorde con las reglas del historicismo y del clasicismo. Así que era todo así como muy neoclásico, muy respetable todo. En medio de esa aristocrática celebración, apareció Gustav Klimt para quebrar el encanto de ese cuento de princesas y archiduques. Así que, sí. En la pintura de Gustav Klimt, nacido en 1862 y muerto en 1918, está presente el espíritu de la seguridad burguesa y el esplendor del decadentismo aristocrático que vivía Austria a fines del siglo XIX. En la pintura de Klimt no hay crónica, solo esencia. Además hay mujeres y sexo, mucho sexo, dice Iglesias Bricles, ¿no? Nació en la periferia de Viena, su padre era orfebre y grabador y su madre una cantante de ópera frustrada. La Escuela de Artes y Oficios de Viena fue el destino marcado para formarse y una manera de ganarse la vida. Allí, él y sus dos hermanos aprendieron a elaborar los pigmentos para pintar, a confeccionar mosaicos y a trabajar metales. También descubrieron la cerámica griega, los relieves asirios, el arte egipcio y el folclore eslavo. Mira cuántas cosas aprendieron. En 1900, Viena era una capital imperial en la que se mezclaban los modales feudales y la urgencia del capitalismo. Rivalizaba culturalmente con París y tradicionalmente seguía siendo el centro musical de Europa. Era un lugar particularmente importante bien en esa época. Lo es hoy, al día de hoy, pero en su momento, en el 1900, era así, la capital del mundo. Lo que quizá en cierto modo pudiera ser Londres ahora. Quizá, es una manera de pensarlo. Junto a sus hermanos, fundó una pequeña empresa familiar para decorar edificios públicos. Fueron 15 años de recibir un encargo tras otro y de pintar murales en hoteles, residencias, universidades y teatros. A los 35 años ya estaba harto del éxito económico y de hacer lo que otros esperaban que hiciera, aunque lo hiciera muy bien. Lo hacía realmente muy bien. Así que, qué bien llegar a un momento de la vida en que uno pueda estar harto del éxito económico. Deberían escribir libros sobre cómo sobrellevar, digamos, el éxito económico. En 1897 fundó con otros artistas austríacos la Wiener Secession, un movimiento, digamos, la secesión vienesa sería traducido al castellano, un movimiento artístico que correspondía al modernismo europeo y que se desvinculaba de la Asociación de Artistas Oficial, es decir, del neoclasicismo, para decirlo, digamos, de modo fácil. Pronto fueron protagonistas de la producción artística más llamativa y refinada de Austria, con cuadros, edificios, murales e incluso diseño de muebles y ropas, digamos, dentro del espíritu modernista, ¿verdad?, donde todo era, digamos, susceptible de ser diseñado y recontradiseñado, y pensado y creado, y etcétera, etcétera. La primera señal de esta ruptura vino con un escándalo público. A Klimt le encargaron decorar el vestíbulo principal de la universidad. Fíjense, la Universidad de Viena, el templo de la seriedad, la rigidez, qué sé yo, esas cosas así como muy serio. Piensen en un contexto de seriedad, solemnidad, rigidez, etcétera, etcétera. Autoritarismo y demás. Al ser un pintor conocido al que se le habían confiado ya trabajos de gran importancia, quedaron en sus manos la Facultad de Filosofía, la de Derecho y la de Medicina. El día de la inauguración, primero fue el estupor general, después la polvareda. El suceso llegó al Congreso, que lo acusó de pornógrafo y perverso. Las acusaciones no eran del todo gratuitas. Klimt se ganó su propia fama como amante libertino. Antes y después de su muerte, los reclamos por la paternidad se multiplicaron y hubo que reconocer la responsabilidad por 14 de esos deslices. Bien, qué bárbaro. Así. Descubrimos el mural, tiramos de la piola, de la soga, y se ve una cosa totalmente inapropiada para la moral de la época. Me imagino todas las señoras y los señores con quevedos y pertinentes teniendo desmayos ante la imagen. El revuelo de aquella sociedad medrosa no hizo más que acicatear la rebeldía del pintor. Se desvinculó totalmente de los encargos públicos y desde ese momento solo se mantuvo con los privados y las ventas de sus obras a la élite, que veía en él a un personaje de leyenda. Este año, digamos por el 2012, cuando fue escrita esta nota, se cumplen 150 años del nacimiento de Klimt, y Viena prepara muestras a granel de sus pinturas, dibujos y murales. Uno de sus murales más famosos, el del Museo Histórico de Viena, que está a 10 metros del piso, este año se podrá ver a nivel de los visitantes, merced a una plataforma colocada a tal efecto. Es decir, claro, si no, había que verlo desde muy abajo y desde bastante lejos. Bien, nos vamos a alejar de nuestro amigo Klimt, uno de mis artistas favoritos. Uno de los pintores que cuando yo estudiaba en Rosario, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario, uno de los pintores que nos decían no, porque era un burgués y qué sé yo, que medio que no había que mirarlo, que había que mirar más según Gilo, Oscar Kokoschka, que eran como más comprometidos socialmente, lo cual es cierto. Y también es cierto que, Klimt era 10.000 veces mejor pintor y mejor artista que los otros dos. Y esto, por ahí, alguna gente va a decir, no, está equivocado, qué sé yo. Yo recuerdo haber tenido una discusión con un curador muy famoso, muy prestigioso, diciéndole, claro, los curadores en general no entienden nada de pintura y por eso te gusta más Kokoschka que Klimt, lo cual no quiere decir que Kokoschka sea malo, al contrario, es buenísimo, pero Klimt es sublime, es uno, para mí, ¿no? Es uno de los 5 o 6 magníficos de la historia de la pintura. Bueno, pero vamos a ver, digamos, en sintonía con la belleza, con esa belleza decadente y así, digamos, de transición de principio de siglo. Vamos a escuchar una canción de Annie Lennox que hubiera sido una modelo adecuada para Klimt. Ella nos regalará esta canción acerca de la belleza y la juventud. Así que por favor, Wanda, la canción número 6, por favor, Keep Young and Beautiful. What's cute about a little cutie? It's her beauty, not brains. Old Father Time will never harm you if your charm still remains. After you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you want to be loved, don't fail to do your stuff with a little pot and a puff. Keep young and beautiful. If you want to be loved, if you wise exercise all the fat off. Take it off, off here, off there. When you're seen anywhere with your hat off, wear a Marcel wave in your hair. Take care of all those charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful if you want to be in love. Fat off, take it off, over here, over there. When you're seen anywhere with your hat on, wear a Marcel wave in your hair. Keep young and beautiful, it's your duty to be beautiful. That's right, girls, keep young and beautiful if you want to be loved. Keep young and beautiful if you want to be loved. Bien, estamos aquí de vuelta. Igual está buenísima la escuchar un ratito largo la cortina raunchy, que es una maravilla, es una canción que me pone también de muy buen humor. Bueno, hay que seguir solo este programa, no digo que remándolo, pero sí nadando en aguas. En aguas un poco frescas, así. Hoy es un día casi de invierno. Para aquellos que nos están escuchando en otras partes del planeta Tierra, hoy, 6 de marzo, que se supone que todavía es verano, esta mañana viniendo acá hasta el Bolsón, desde Bariloche, realmente una mañana de invierno posta, así, todas las montañas nevadas. Agua nieve cayendo en la ruta, sí, una imagen como de otra época del año, increíble, un día bastante fresco. Bueno, esto es Goga FM, estamos en Goga FM 103.5 MHz del Bolsón. Esto es Radio Van Gogh y nos pueden escuchar por además de, digamos, de la radio FM acá en la zona, el 103.5. Nos pueden escuchar a través de sus ordenadores personales, a través de internet, por www.goga.fm. Si quieren comunicarse con nuestro programa, 0294-445580 o 0294-445599. Así que bueno, y vamos a proceder a saludar a la gente, la de siempre. Hoy nos dijo que nos iba a estar escuchando Mauricio, así que damos un abrazo bien grande a Mauricio. También al amigo Reinaldo Rodríguez, un referente de la radio y los medios de comunicación local, que hoy estuvo charlando conmigo y le dijo que el programa le parecía bien, lo cual a mí el elogio de un profesional me llena de orgullo y me da así como, uy Dios. Y después también la vamos a saludar a Dana, que el otro día se encontró con que estaba escuchando mi voz y la de Fernanda en la radio, y dijo, uy, estos los conozco, y a partir de ahí empezó a escuchar el programa. Y después, bueno, saludamos a Julio, a mi hermano Julito, que escucha siempre, a Belén, a Roxy, a Georgina, Marisol González, a Vico, a Norberto Villarreal, que nos escucha siempre también, a Lilia, y una gente que ha dejado alguna notita en el Facebook. Vamos a buscarlo para recordar quién es. Bueno, a nuestro querido amigo Pedro Mastroianni, a Julio César Quinteros, Bueno, a mi amiga Roxy, que siempre nos escucha, que es nuestro oyente más fiel, junto con Mauricio, que pone acá en el Facebook, acá estoy, cumpa, gracias por el saludo, abrazo, muy bien. Así que nos están escuchando, después nos vemos, Mauricio, dentro de un rato. A ver quién más había, bueno, estaba Mirna también, nuestra amiga Mirna, otra chica de la Universidad de Río Negro. A Vero Izquierdo, mi prima política, un abrazo a Vero, y a Paula Jiménez Tirtey también. Y si se me escapa alguien, y si me olvidé de saludar a alguien, mil perdones, ya tendremos tiempo de reparar la omisión. ¿Qué más nos queda? Bueno, y ahora aprovechando que no hay nadie que me pueda poner caro, salvo Wanda, que igual apagó un poco la luz está un poco apagada la luz de ahí del otro lado del estudio, entonces veo poco su gesto de disgusto. Vamos a escuchar un poco de esa música que a nadie le gusta, que me gusta a mí sola, pero después a mucha gente a la que en privado le gusta. Así que para que nuestros oyentes dancen despreocupadamente a la vez que ejercen las nostalgias, mientras algunas personas por aquí y por allá se retuercen de disgusto, insistiremos hasta que les guste. Así que vamos a escuchar a la joven guardia entonando las míticas estrofas de El extraño del pelo largo. Wanda, por favor. Vagando por la calle, mirando la gente pasar, gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Bueno, aquí estamos de vuelta, de regreso, y nos disponemos a intervenir un Rothko, una pintura de Matt Rothko, uno de los pintores abstractos digamos, más importantes y más conocidos de digamos del expresionismo abstracto americano de los años 40, 50, digamos, fue su época de mayor, digamos, de mayor brillo. Pero bueno, las imágenes de Rothko, que eran así abstractas en cierto modo, o sea, no provocativas, pero sí, digamos, desafiantes de ciertos cánones, bueno, finalmente terminaron transformándose a su vez en un canon, porque en general es un artista muy copiado, como digamos, es aparentemente es sencillo recrear un Rothko, de la misma manera que podemos pensar que es sencillo recrear un Pollock, total no hay que saber dibujar y todo consiste en, digamos, en expresarse a través del gesto con grandes cantidades de pintura. Vemos que, digamos, que no es tan así. Un Rothko es un Rothko y otra cosa es otra cosa. A ver, ¿dónde tengo la nota? A ver, acá, aquí lo tenemos. No, este es, acá está. Es también de no hace demasiado tiempo, el martes 9 de octubre de 2012. Y la lucha, y se titula la nota, La lucha entre la mística, el dinero y el oportunismo. Es también otro post de Iglesias Bricles de su testigo ocular. Y se ilustra la nota con un fragmento de un cuadro de Rothko con sus clásicos tonos entre negros y rojos, y aparece la intervención amarillista sobre una pintura de Matt Rothko de la serie Seagram. La intervención amarillista es como firmar el cuadro con una pintura que chorrea con el nombre del digamos, el interventor o el interviniente, un ruso de 26 años, Vladimir Umanets, y escribe, a ver si entiendo la letra, a potential, la de abajo no lo alcanzo a leer, a ver si por ahí a lo mejor lo dice, qué es lo que dice este muchacho Vladimir Umanets. Por ahí lo dice más abajo Iglesias Bricles. Pero bueno, es así como agarrar un pincel con pintura muy líquida y escribir sobre una pintura, sobre supuestamente una obra maestra, una pintura histórica, es hacer un graffiti bastante feo. Que a mí me divierten más las intervenciones de Banksy, finalmente, que es más o menos lo mismo, nada más que, como de costumbre, algunos tienen talento y otros no. Me parece que en este caso, el de Vladimir Manet, esto lo estoy diciendo yo, no es lo que dice Iglesias Bricles, no es un dechado de talentos. Dice Vladimir Umanets, un ruso de 26 años que dice ser estudiante de arte y militante de un movimiento creado por él mismo llamado Yellowism, es decir, amarillismo. Escribió sobre un cuadro de Matt Rothko la frase Vladimir Umanet, ahí está, una posible pieza de amarillismo. Está, lo que pasa es que además está como que le empezó a escribir y no le entró bien en el espacio, entonces tiene las palabras cortadas, un pavote. Pero bueno, no es que a mí me parezca mal intervenir una obra de Rothko. Después de todo, ¿para qué están las obras de Rothko si no es para que sean intervenidas por artistas contemporáneos que todo lo intervienen? Pero bueno, si vas a intervenir, intervení bien y no mal. Pero bueno, dice, después de ser detenido por Scotland Yard a 95 kilómetros de Londres, negó que su intención fuera dañar el cuadro. Solo lo modifiqué un poco, no creo que por eso pierda su valor. Algunos piensan que estoy loco o que soy un vándalo, pero mi intención no era destruirla, dijo Umanets con toda tranquilidad. Sí, realmente, para excusas es casi es como si hubiera sido una especie de Mr. Bean, este muchacho. Y bueno, eso sería un capítulo aparte, hablar de Mr. Bean. Agregó que el movimiento al que alude no es arte ni está en contra del arte, sino que es un elemento de la cultura contemporánea visual. Es Yellowism, no puede ser presentado en una galería de arte. Explicó además que la diferencia entre Yellowism y el arte es que en este último tienes la libertad de interpretación. En el Yellowism no tienes libertad de interpretación, solo es Yellowism. Eso es todo. Claro, impresionante. Como una versión así del cuento de la buena pipa. Bien, a Marcus Rothkowitz, o sea, nombre largo de Mark Rothko, que, claro, Marcus Rothkowitz es un poco largo. Nació en Letonia en 1903 y murió en 1970. Nació en Letonia en la época que el zar le hacía la vida bastante desagradable a los judíos, acusándolos de todos los males que cayeron sobre Rusia. Digamos, a este señor, a Rothko, dice Iglesias Bricles que no le habría hecho ninguna gracia esta intervención. A pesar de la dura vida de inmigrante que le tocó en sus primeros años en Estados Unidos, trabajar y estudiar desde los 10 años, cuando terminó la secundaria, recibió una beca para estudiar en Yale, que rechazó poco tiempo después por considerarla elitista y racista. Sé que Rothko le dijo: no quiero su sucia beca, señores de Yale. Mirá que rechazar una beca de Yale. Digamos que es, no es como, parafraseando a nuestra mayor estadista, una beca de Yale no es una beca de la Universidad de La Matanza. Pero bueno, la misma universidad le otorgó un título honoris causa 46 años después, para que vean que los de Yale no son rencorosos. En 1923 se mudó a Nueva York para inscribirse en el Art Students League. Allí se conectó con la vanguardia artística y conoció a Gile Gorky y a Max Weber, dos rusos judíos que le enseñaron a ver el arte como una herramienta de expresión emocional y mística. En un largo proceso de maduración que va desde el estudio del dibujo de los niños y de los primitivos hasta el trabajo con los campos de color, Rothko vivió los años de la depresión y acortó su apellido para hacerlo menos étnico, y americanizó su nombre de Marcus a Mark y se nacionalizó norteamericano. Las lecturas de Freud y Jung y sus teorías sobre el inconsciente y los sueños lo ayudaron a entender el carácter simbólico de las imágenes inscriptas en un espacio de la conciencia humana que trasciende lo histórico y lo específicamente cultural. Aún así, en la década del 40, la crisis mundial de la guerra lo llevó a insistir en una pintura que tocara los conflictos sociales, pero tratando de trascender los límites de la política partidista. La influencia filosófica más importante de Rothko es, en este periodo, Friedrich Nietzsche. Pero fue la llegada de Mondrian a Nueva York en 1942 lo que le dio a Rothko un impulso decisivo hacia la abstracción. Recuerden Mondrian, digamos, el principal referente del neoplasticismo y la abstracción geométrica de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, Mondrian es como un referente, digamos, de los principales, recontraprincipales del siglo XX, de la misma manera que Rothko también lo es, pero Mondrian bastante más, a mi manera de ver, ¿verdad? A mi parecer, al menos es más famoso y más influyente, me parece. Todavía quedaba un largo camino que concretaría a principios de la década siguiente. En ese viaje hacia la esencialidad de su pintura, Rothko hizo hincapié en el aspecto espiritual de su obra, un sentimiento que culminaría con la construcción a mediados de los 60 de la Capilla Rothko en la Universidad de Harvard. Así que le hizo asco a Yale, pero se mandó a Harvard. Así que nuestra querida Universidad de Harvard, que tanta diversión nos ha procurado este año que hemos pasado, el año pasado. Bueno, ese misticismo y el reciente éxito comercial de su pintura entraron en contradicción. Rothko tenía la sensación de no ser comprendido como artista y tenía la vaga sospecha de que sus pinturas se vendían solo porque su nombre se había puesto de moda, lo cual era cierto, estaba bien orientada a su sospecha. En 1958, la empresa de bebidas Joseph Seagram & Son, la famosa Seagram, había terminado su nuevo edificio en Park Avenue, diseñado por los arquitectos Mies van der Rohe y Philip Johnson. Mies van der Rohe, también uno de los referentes de la Bauhaus y de la arquitectura del siglo XX en particular, digamos, el responsable de que tantos y tantos y tantos y tantos edificios sean tan cuadrados. Bueno, Rothko fue contratado para hacer una serie de pinturas para el restaurante del Hotel Four Seasons, uno de los hoteles más famosos, que ahora es una cadena también importante. Para Rothko, esa comisión presentó un nuevo desafío, ya que era la primera vez que lo llamaban no solo para diseñar una serie coordinada de pinturas, sino para producir un concepto de espacio de arte para un interior grande y específico. Durante los siguientes 3 meses, Rothko hizo 40 pinturas, 3 series en carmín y tierras oscuras. En una parte adaptó su formato horizontal a vertical para complementar las características verticales del restaurante: columnas, paredes, puertas y ventanas. Cuando decidió visitar el restaurante ya inaugurado, con todas sus pinturas, ¿verdad?, sus murales, se sintió incómodo con la atmósfera de elegancia y displicente que reinaba allí. Le pareció que los comensales eran frívolos y que el lugar era pretencioso e inadecuado para la exhibición de sus cuadros. Rothko inmediatamente se negó a continuar con el proyecto y devolvió el adelanto en efectivo. También Rothko, ¿qué esperaba, si uno se pone a pensar, de el ambiente que podría haber en el restaurante del hotel más caro o de uno de los hoteles más caros de Nueva York? Pero bueno, el señor, consecuente con sus ideales, devolvió el dinero que le habían adelantado. Rothko mantuvo las pinturas guardadas hasta 1968. La serie final de los murales Seagram se dispersó y ahora se encuentra en 3 lugares: en la Tate Modern Gallery de Londres, en el Museo Kawamura de Japón y en la National Gallery Art en Washington, en Estados Unidos. El de la exhibición de la Tate Modern es una de las pinturas en la serie de Seagram, que fue escrito con tinta negra por el militante amarillista del domingo pasado. Así que, pobre Rothko, tanto luchar, tanto querer preservar, digamos, la respetabilidad de su pintura y diciendo no, en el restaurante no, porque es un espacio frívolo, etcétera, etcétera, termina siendo después atacada en nombre de las expresiones contemporáneas, por llamarlas de alguna manera, por este muchacho amarillista, el Vladimir, ya se me olvidó el nombre, ¿cómo era? A ver, Vladimir Umanets. Es decir, yo creo que la pintura de Rothko tampoco es que sea una, digamos, el epítome de lo excelso. Está bien, son armónicos, son simpáticos de ver, pero da muchas veces, digamos, sobre todo la obra por la que él se hizo famoso, da la sensación que visto uno, vistos varios, y vistos varios, con ver 4 o 5, hemos visto todos. Me sucede lo mismo que a veces, esta es una opinión personal, por supuesto, lo que a veces me sucede, o muchas veces, o casi siempre me sucede, también con la obra de Anthony Tapies, que en sí son bellos. Uno es bello, 2 son bellos, 3 son bellos, al cuarto ya nos empezamos a cansar de ver más o menos diferentes soluciones para un mismo problema, o digamos similares soluciones para el mismo problema también, lo cual lo hace un poco más agobiante aún. Pero bueno, es decir, el nuevo movimiento amarillista está por ahora está preso, eso dice acá, así que fue detenido Vladimir Umanets por vandalismo y demás, pero él sostiene que lo suyo es una expresión cultural, una expresión de la cultura, así que debería ser respetado, debería ser premiado, becado, clinicasitificado, etcétera, etcétera, y digamos absorbido por el sistema y vuelto una celebrity aparentemente por un corto espacio de tiempo. Así que bueno, hablando de cortos espacios de tiempo, y de cretinos y pendencieros y cortos, vamos a escuchar una cortita de los Ramones, por favor, Wanda, el tema 8, Cretine Hop. Nos acercamos al planeta. Bueno, aquí estamos en el éter, en el espacio. Seguimos en Radio Van Gogh. Son las 16:45 de la tarde, de una tarde gris, casi taneguera y brumosa acá en el Bolsón. De frío estamos, así de suéter. Así que los que estén a lo mejor pasando calores espantosos en la pampa húmeda, muéranse de envidia. Y acá bueno, hay alguna gente que no está muy feliz con que haga frío, pero bueno, no todo el mundo puede estar contento. Así que hoy yo estoy bastante contento que haga un poco de frío. Así que vamos, ya que estamos nebulosos y grises, vamos a transportarlos por un instante. Voy a ver una nota cortita titulada Nieblas del Riachuelo. Un poco de respetuosa nostalgia a esos pintores de antes que solo pintaban bien, o sea que se limitaban a pintar bien. Vamos a buscarla. Aquí tenemos las Nieblas del Riachuelo. La imagen está ilustrada por un exquisito cuadro de Fortunato La Cámara, que consta de los siguientes glamorosos elementos: una especie de mesita, un papel de diario arrugado desplegado cual alas de mariposa, y en el regazo de ese papel de diario, con una luz exquisita, reposan unos duraznos, una manzana y un par de ciruelas en perfecto orden, como si fuera una especie de Cézanne del siglo XX, pero sin el dramatismo, sin la aspereza del Cézanne, sino más bien es una cosa como metafísica, sobrenatural. Y el papel de diario parece, me hace acordar a las velas desplegadas de los cuadros de Sorolla. Es increíble. Así que si pueden, miren la pintura titulada Naturaleza Muerta, sí, muy lacónico también, de Fortunato La Cámara, del año 1948. Así que si quieren verlo, bueno, ustedes ya saben, los weblogs de Clarín, Revista Ñ, Testigo Ocular, etcétera, etcétera, ponen en Google, ponen testigo ocular, y ahí les llega toda la información. Y si no ponen, y después en la página de testigo ocular está buenísimo porque tiene un buscador, entonces uno pone la palabra clave, supongamos que entran a cualquier parte o al último post de testigo ocular, y entonces en buscar por ponen el nombre, ponen Fortunato la cámara, y van a salir varios posts donde aparece la cámara y no tienen desperdicio. Sí, está buenísimo. Y dice así la nota: como sucede con las mejores cosas que produce la realidad, algunas de las huellas más profundas del arte argentino no se hicieron a partir de programas concertados. Las tierras bajas y anegadizas de la boca del riachuelo produjeron uno de los fenómenos más extraordinarios de la cultura argentina de la primera mitad del siglo XX. Un barrio de inmigrantes, de trabajadores de los más variados oficios, que cobró, sin proponérselo, identidad propia. Tal es así que, como decía Borges, La Boca era el único barrio que tenía turistas de otros barrios. El paisaje de sus construcciones sobre pilotes, erigidas y pintadas con los colores, digamos, de rezago de los barcos, digamos, ¿no? los tarros que sobraban de cuando se pintaban los barcos, que de todos los colores habidos y por haber, le daba desde el principio un perfil definido. Y como si eso fuera poco, entre carboneros, estibadores y herreros, albergaba una cantidad y calidad de artistas por kilómetro cuadrado como nunca se volvió a dar en Buenos Aires. Barrio y artistas se potenciaron e influyeron, desde las febriles escenas de Quinquela hasta los paisajes metafísicos de Cúnsolo, pasando por el intimismo de la cámara, se formó lo que se dio en llamar la Escuela de la Boca. Una suma de individualidades donde todos pintaron el mismo paisaje, pero vieron en él cosas distintas. Ver, tema que quizá toquemos en este programa, quizá. No sé si nos quedará tiempo para ver. Sí, me parece que sí. Los artistas de La Boca fueron únicos. Lucharon contra un medio hostil y una crítica displicente. Nunca fueron esclavos de la moda y siempre prefirieron el trabajo a la queja, escribió con razón Isidoro Blaustein. Es importante. Nunca fueron esclavos de la moda y siempre prefirieron el trabajo a la queja. Aunque la queja también, ¿por qué no un poquito? Daneri, Diomede o Victorica no se dieron en la costa de Liguria. Ellos pintaron en las calles, en los conventillos y en el puerto de La Boca. Esa fue una escuela que influyó a otras y adquirió continuidad con Leopoldo Presas, Vicente Forte y el más cercano Rómulo Machio, ¿no? Formando parte de la etapa más contemporánea del arte argentino. Los pintores de La Boca no elaboraban un programa previo ni lanzaron un manifiesto que los identificara, ni tuvieron padrinos ni teóricos. Solo ejercieron con libertad y generosidad su oficio y su sensibilidad. Es cierto, yo no sé si hubieran aportado algo a algún teórico, más allá de alguna investigación, alguna recopilación, alguna sistematización de lo que hay. Pero digamos, no un teórico que justifica o que refleja, digamos, la estructura interna de las pinturas de esta gente, sino digamos como que se prescindió de eso. Un punto no está del todo mal. Y tal vez lo más importante, pintaron para su gente, para su barrio. Ellos tenían unas pocas cosas claras. Tenían un lugar de pertenencia, vivían para pintar y sabían para quién lo hacían. Es increíble esa parte porque es muchas veces algunos pintores pensamos que no sabemos para quién pintamos, no sabemos para quién lo hacemos y tampoco por qué. Pero bueno, son los tiempos. Aquel tiempo de la bohemia, de La Boca, los artistas sin, digamos, que pintan más allá de los vaivenes del mercado y qué sé yo, nos quedó bastante tiempo atrás. Es más, eso, Quinquela sobre todo, que fue creo que el más exitoso, se volvió un hombre, no diría rico, pero ganó mucho dinero con su pintura. pero digamos, ese dinero no se le subió a la cabeza ni lo puso tonto, más bien todo lo contrario. Así que desde aquí nos quitamos un poquito el sombrero por Quinquela y por los pintores de la Boca que se dedicaron a pintar. Así que en su honor, en lugar de escuchar y poner alguna de estas canciones frívolas y extranjerizantes, les vamos a poner un tangazo un tanto inapropiadamente misógino, pero como nosotros en Radio Van Gogh somos transgresores y políticamente incorrectos, lo vamos a hacer de todas maneras. Así que, por favor, Wanda, el tema número 9, Edmundo Rivero, Audacia. Contao y perdóname que te increpé de este modo, que la vas de partena y deje no sé qué va a tacler, que has rodado como potrenca que la pechan en el codo, engrupida bien debute por la charla empajar. Yo no manjo francamente lo que es una partena, aunque batan que soy bruto y atrasado, ¿qué querés? No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire y en vez de batirlo en criollo te lo baten en francés. Bien contado y este fato que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar, si lo que haces se puede llamar cantar. Vos que no tenés oídos ni para el arroz con leche, te mandabas la morocha como número atracción. Quien te mira tan escasa, de vergüenza y de teleche, emprenderla a los berridos cuando suena el charletón. Te cambiaron, pobre mina, si tu vieja la afinada levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te vieran esa huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formal, te cambiaron, pobre mía, te engrupieron tontamente, bullanguera mascarita de un mestongo carnaval. Bien, aquí estamos de regreso tras esta exquisita pieza de Edmundo Rivero. Ahora vamos a entrar en el último tramo del programa, el último pedacito, y nos vamos a sumergir o a inmersionar, ya que estamos muy con las palabras palabras que significan lo mismo pero que se dicen diferente, que parece que cuanto más complicadas suenan un poco así como más importantes. Entonces algunas personas que les gusta hablar así, esas personas que no usan sino que utilizan las cosas. Tenemos ahora otra dicotomía, la polémica que apasiona y divide multitudes. ¿Leer o ver? ¿Ser o no ser? Es una nota aparecida en la tradicional revista barilochense especializada en arte y turismo aventura, la revista Bandurria y Pincel. Así que leer o ver es el dilema. La nota está firmada por la filósofa del arte Agnes Silly y nos comenta lo siguiente. Dice: últimamente escuchamos por los pasillos del arte, por las alfombras rojas y los quinchos de diseño, que a las obras de arte hay que leerlas. que el artista plantea una obra para que el público la lea. Por supuesto que se trata de artistas ingenuos que todavía creen que es necesario que haya un público que se tome la molestia y el tiempo para leer sus obras. Ciertamente sabemos que otros artistas, un grupo cada vez más numeroso por otra parte, descarta absolutamente esa instancia. Directamente prescinde de la mirada del público. Pero de esos artistas ya hemos hablado mucho. Seguiremos hablando en otro momento, me permito agregar yo fuera de la nota. Y dice Agnes, hoy vamos a hacer foco con nuestra inquieta pupila en quienes tienen un mensaje para darnos y pretenden hacerlo a través de sus obras de arte. La otra noche, en una concurrida mesa de la Asociación de Artistas Plásticos de la Ribera Sur del Lago Gutiérrez, cuya sigla es AAPRSLG, la APRSLG sería la sigla, hubo una acalorada discusión entre dos bandos que sostenían dos posturas opuestas. Unos decían que la obra de arte hay que leerla, que el artista propone su obra y el público educado en los secretos del arte contemporáneo procede a leerla. A hacer sus disquisiciones acerca de la intención del artista, pero eso sí, evitando siempre dar una explicación literal y cerrada de la cosa. Lo correcto es conectar con algún aspecto de la obra y plantear interrogantes que enriquecerán y completarán a su vez cada obra. Sin ánimo detectivesco, sin querer descubrir verdad alguna, sino simplemente abrir el juego. Cada lectura es personal y diferente, por supuesto, y esa obra, sea un mural mexicano o una sutil vitrina repleta de nidos vacíos de chimangos, ha de ser leída. Hay toda una retórica entrelazada en la composición que invita al público a participar de esa danza de sentidos. La metáfora epistemológica de Umberto Eco, finalmente, constituye la divisa de los, llamémoslo, lectores de obra. Esa clase de artistas es muy aficionada a los simposios, a las clínicas y residencias de artistas, donde la amena camaradería y las interminables charlas de sobremesa, a su vez pueden ser la génesis de numerosas obras de arte. El otro grupo, y aquí la polémica, el otro grupo sostiene que el arte es para ver. Ver en un sentido profundo, claro. Que leer es una actividad propia de la literatura. Que el artista no debe ocultar o entrecruzar sentidos arteramente para que luego el público intente desentrañarlos como si fuera un crucigrama o una sopa de letras de la última página de la revista del domingo. Que una obra artística es para ver, que para eso se llaman artes visuales. Que una obra debería ser sólida como una roca, visualmente hablando. Densa como un agujero negro que capte la mirada y lo que hay detrás, alterando el espacio-tiempo del público espectador, sacándolo de su realidad. Que si hay algún mensaje o alguna lectura posible, sea apenas una anécdota dentro de un conjunto de agentes visuales, reacios a ser atrapados con palabras superfluas. Prefieren una actitud más sobria en cuanto a la retórica y más lujuriosa en cuanto a lo visual. Las posturas, entre unos y otros, resultaron irreconciliables y se produjo el inevitable cisma. La Asociación de Artistas Plásticos de la Ribera Sur del Lago Gutiérrez se dividió en dos y se crearon in situ dos nuevas instituciones completamente diferentes e independientes entre sí. La Asociación de Artistas Plásticos de la Ribera Sudoriental del Lago Gutiérrez, APRSOLG, y la Asociación de Artistas Plásticos de la Ribera Sudoccidental del Lago Gutiérrez, AAPRSOLG. Caramba, la sigla es la misma, qué barbaridad. Bueno, no ha sido posible establecer cuál asociación corresponde a una u otra consigna, así que, más allá de lo interesante del planteamiento, vamos a seguir investigando a ver qué derivaciones tiene todo esto. Bueno, por lo pronto, nos vamos a despedir con esta coqueta canción de amor de paz, de una canción de paz y amor, mucho amor, confiando en que las dos asociaciones limen asperezas después de todo y vuelvan a ser una. Así que por favor, Wanda, para despedirnos hasta la semana que viene, nos vamos con el tema número 10, Babasónicos, Los Calientes. Thank you.